10 de la mañana, 35 minutos y escuchamos el consultorio de politraumatismos y nos adentramos en el mundo de la economía con nuestro amigo Palermo de los Simios, Martín Calos. ¿Cómo le va? Excelente. Bueno, me alegro muchísimo de tenerlo por aquí porque estaba repasando. Esta semana supimos que cayó la industria. Sí. El propio ministro de Trabajo, además, reconoció la caída del empleo. Vamos. Además de la industria, cayó también la construcción. También. Y recién la escuchaba Gabriela Michetti diciendo que supuestamente en el segundo semestre empezábamos a ver la luz al final del túnel y caminábamos hacia la iluminación misma. ¿Qué está pasando, pero, Carlos? ¿Qué segundo semestre? El chiste ya se hizo. ¿De qué año? ¿No? Eso es lo que le faltó aclarar a Michetti. Y sí, la verdad que si hay un patrón común que está atravesando toda la economía es que la recesión golpea, casi diría, al 99% de los sectores. O sea que no hay quien se salve de la malaria en la que estamos. Y eso es lo que está pasando. Estamos en recesión, las políticas del gobierno no ayudan, la lluvia de inversiones no llega. Entonces la pregunta simplemente es, ¿no? ¿Cómo va golpeando a cada uno? Porque golpear golpea a todos. A mí una cosa que me está llamando la atención del momento económico, pero también del momento político, es que uno pensaba que un gobierno de los CEOs tendría un gran diálogo con las empresas, justamente, que las empresas iban a garantizar cierta estabilidad, algo de inversión, y no está ocurriendo ni siquiera a nivel nacional. De hecho, están aprovechando la oleada de despidos que primero comenzó en el Estado para decir, bueno, valía despedir, nosotros también. Y no sé qué más diálogo querés. El diálogo fue perfecto, fue un diálogo bastante implícito. Che, nosotros despedimos desde el Estado Nacional y no vamos a meternos tanto con conciliaciones obligatorias o las distintas herramientas que venía aplicando el Estado cuando el sector privado despida. Y ahí tenés los 120.000 despidos acumulados, de los cuales 10.000 son del sector estatal, ¿no? 20.000 más serán del sector estatal subnacional, ¿no? Provincias y municipios, pero el resto son del sector privado. O sea, tenés por lo menos 90.000 despidos en el sector privado en lo que va de estos 10 meses de gobierno. Eso es un diálogo perfecto, se entendieron bárbaro. Entró el nuevo gobierno, empezaron a despedir gente y estaba avalado. Y después tenés diálogos, tenés a Pratt Guy diciéndoles que bueno, que iban a invertir 25.000 millones de dólares, ¿no? Desde diciembre hasta marzo, cosa que no pasó. E incluso Sturzenegger esta semana dio una conferencia para banqueros donde les recordó que él está esperando que ellos compitan y empiecen a ser más productivos en el sentido de prestar más plata, de intentar hacer crecer el sistema financiero, a diferencia de lo que hicieron los últimos 30 años, les dijo. Con lo cual, pasa un poco esto. Los que antes eran los CEOs de las empresas y durante 30 años no hicieron negocios por otro lado, ahora les piden a los empresarios, ahora que son gobierno, les piden a los nuevos CEOs, a los nuevos gerentes, que hagan otro tipo de negocios. Y de paso reconocen que ellos no invirtieron nada cuando fueron empresarios. Exacto, digamos. Exactamente. Es un gobierno que, como siempre pasa, ¿no? Del lado del gobierno quieren algo, pero los empresarios quieren otra cosa. ¿Y quién gana? Y los que tienen el poder. Martín, ¿qué es técnicamente una recesión? Porque obviamente el Estado siempre quiere negar estar en recesión y trata de manifestarlo a través de cifras que dicen, bueno, esto no nos coloca en una posición directamente que puede denominarse como de retracción de la economía y demás. ¿Dónde se denomina la frontera ahí? Recesión es 2 trimestres consecutivos de caída del PBI, ¿sí? De la actividad económica. O sea, 6 meses en los cuales se vaya la economía a pique. Poquito, mucho, pero que caiga, ¿sí? Eso es una recesión. Oficialmente estamos en recesión desde hace ya varios meses, porque ya al final del primer trimestre de 2016 ya se declaró la recesión, eso con los números oficiales del INDEC, ¿sí? Y del Ministerio de Hacienda. Seguimos en recesión, eso todavía no terminó. Ahora vamos a dar los datos del segundo trimestre, que todavía no están oficialmente, pero va a dar recesión. Y el tercer trimestre, por ahora, no pinta para mejora. Puede, después veremos cómo cierra exactamente, porque todavía estamos atravesándolo, ¿no? Pero puede que quede menos duro que los trimestres anteriores. La apuesta de este gobierno es a que el próximo trimestre, el cuarto, sea el que empieza un poquito a, aunque sea a enderezarse, no te digo a crecer, pero aunque sea a no caer. ¿Cuánto tiene que ver el contexto internacional en la recesión argentina, más allá de lo que está llevando adelante el gobierno a nivel nacional? Pregunto, por ejemplo, por el precio de las commodities y si esto influye en la recesión. Definitivamente tiene mucho que ver. Pasa que no es nuevo. Digo, ¿cuál es el contexto internacional? Si yo digo el contexto internacional hoy, ¿cómo nos pega? Es el mismo de hace un año, básicamente. Es desde hace varios años, precios de las commodities que Argentina exporta más baratas. Ojo, en términos históricos siguen altas, pero cayeron mucho respecto de un pico tremendo que supo tener hace solo 5 años. Uh-huh. Después, los países que más nos compran con problemas. Y acabamos. La crisis europea no es nueva, está desde 2008. ¿Sí? Estados Unidos, desde su crisis en 2007, nunca logró recuperar una tasa de crecimiento alta. China viene desacelerándose, lo cual uno dice, bueno, pero sigue creciendo al 6%, que es mucho, es zarpado, pero no crece 10% como venía creciendo. Entonces, claramente, la demanda adicional que nos hace, ¿no?, de productos va, de a poco va estabilizándose, no crece tanto. Y nuestro gran socio comercial, Brasil, que está atravesando su segundo año consecutivo de recesión, justamente, uh-huh, fuerte además, no una recesión chiquita, sino de 4% cada año de caída del PBI, que es mucho. Con todo eso, digo, la pregunta ahí es, bueno, el contexto internacional nos ayuda para que nos compren de afuera, o que nos, y además nos compran más barato lo que nosotros vendemos. Conclusión, deberíamos estar pensando en venderle al mercado interno, pero el mercado interno está destruido, porque bajaron los salarios, hay más desempleo y hay más miedo al desempleo. En general, digo, no hay una demanda muy fuerte adentro tampoco. Entonces ahí tenés el conflicto hoy de la recesión. No hay nadie que compre. ¿Ya hay números o al menos una comprensión de qué significa la apertura de importaciones a partir de la asunción de este gobierno? Sí. Los primeros datos del gobierno, de este primer 10 meses de políticas económicas, mostraron primero que en diciembre se mandaron un moco reconocido porque abrieron las importaciones de todo lo que estaba pendiente de autorización y mandaron de todo, cosas que nunca debieron haber autorizado reconocido. Incluso, qué sé yo, ropa que se producía en el país y también trajeron en cantidades dobles a veces, porque habían hecho dos pedidos, no miraron, autorizaron dos veces lo mismo. Ajá. Desde entonces, lo que sigue pasando es que es cierto que las importaciones en total caen, que es lo que está diciendo el presidente Macri para justificar que no hay una avalancha de importaciones. Mm. Es verdad, las importaciones totales cayeron 7%, ¿sí?, respecto del año pasado. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué entonces hay un problema? ¿Por qué algunos economistas decimos que hay un problema con las importaciones? Porque lo que cae es la compra cuando los empresarios argentinos le compraban maquinaria a las empresas extranjeras, ¿sí?, esas importaciones de maquinaria, que son inversiones, que es lo que permite producir más en el país, o insumos, o piezas y partes para esas máquinas, repuestos. Bueno, todo eso cayó mucho. ¿Qué cosa no cayó? Al contrario, subió un 20%, todo lo que es importación de bienes de consumo. O sea, lo que vemos en la góndola del supermercado ya terminado, que sí es importado. Entonces tenés este choque. Hay recesión, se vende menos, pero de lo que se vende, mucho más es importado. Obviamente, lo que significa eso es que hay todavía menos lugar para producción nacional. Uh-huh. Y tenés de vuelta el problema de plantas enteras cerrando, suspendiendo personal, ¿sí?, bajando la producción. ¿Qué lectura se puede hacer de la ida de Macri a China, al encuentro del G20, y a la vez a ver si arañaba ahí algún tipo de inversión en Loco López, si algo le mandaban desde China? Mira, yo creo que un sinceramiento de que la verdad es que entraron con un discurso muy agresivo hacia China, uh-huh, diciendo que iban a revisar todos los contratos con China, en parte porque asociaban China a la política del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en particular, que tuvo un acercamiento muy fuerte diplomático con China, y sin embargo pronto se dieron cuenta de que había una necesidad. Uh-huh. China es hoy el principal motor de la economía mundial, por más que sea menos que antes, y sigue siendo un gran nicho de negocios para un montón de empresas que quieren venderle a China, que quieren financiamiento de China. China está financiando a lo que sería el mundo subdesarrollado, ¿no?, entre los cuales está Argentina, de una manera como no está haciendo nadie. Ningún organismo internacional está financiando lo que China financia. Uh-huh. Política, pública y inversiones privadas. Entonces, con todo eso lo necesitan. Y entonces esto es una especie de, bueno, entrada más racional de Macri buscando eso, la guita de China. Extraño el juego ahí, ¿no? Porque va por China y también recibió a Obama acá un 24 de marzo. También los guiños para Estados Unidos son constantes y los halagos que llegan de Estados Unidos, mejor aún para el gobierno de Macri, más allá de lo que estamos viendo que nos pasa a nosotros, a Estados Unidos le parece que el manual se está aplicando bien. Sin duda. Y ahí ese juego a dos puntas también puede ser en un punto peligroso, me lo imagino ya más en materia de política internacional, digamos. No, por ahora no, porque no hay un conflicto abierto, desatado entre ninguna de las potencias, ¿sí? Hoy en día es todo económico. Fíjate, ¿qué eran kilómetros? Hay en el mundo, ¿no?, entre China, Rusia. Rusia es el quilombo, ¿verdad? Fuera de Rusia, el resto están todos tranquilos. Entonces, no hay un problema político-diplomático. Perdón, y está claro, también Putin, también se reunió con Putin, y Putin, el presidente ruso, quiere que Argentina le venda más a Rusia, cosa que es un reclamo de hace 3 o 4 años ya. Entonces, eso no es un problema. sí es cierto que Macri de entrada quiso reafianzar los lazos con Estados Unidos. Que tiene un sentido, por supuesto, porque Estados Unidos sigue siendo cada vez más cerca a China, pero sigue siendo la primera potencia mundial en términos económicos. Pero un poco, ¿qué más le vas a vender a Estados Unidos? En China está todo por descubrir, ¿no? Estados Unidos es una economía madura, digamos, a la cual no le vas a poder vender cosas nuevas en gran medida. Un poquito puede ser, pero no tampoco tanto más. Uh-huh. Y ese es un poco el juego. Les gustaría venderle más a Estados Unidos, les gustaría hacer más negocios con Estados Unidos, pero no sé cuánto más hay para hacer ahí. Seguramente, China es un mercado mucho más dinámico y con mucho más potencial. Llega una pregunta aquí al consultorio de politraumatismos con el economista Martín Calos, nuestro Palermo de los simios vuelto a mar en coche. En esta mañana, Susi de Caballito dice: desde siempre vienen hablando todos sobre la crisis del capitalismo. ¿Podemos decir que esta vez es la crisis con mayúscula? Porque me gustaría verla antes de morirme. Tengo 81 años, dice Susi. Hola, Susi. Mirá, yo te diría esto. Tenemos la peor crisis del capitalismo desde la de 1930. O sea, estas son las dos peores crisis del capitalismo, la actual y la de 1930, ¿sí? Que es la Gran Depresión. Esta es la Gran Recesión, se le dice. O sea que sí, es una gran, gran, gran crisis. Ahora, si es la crisis en el sentido de la crisis terminal del capitalismo, y eso no depende solamente de un par de variables económicas, esa hay que hacerla nosotros, che. Martín, aquí el tema también tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio que se podría firmar, o los Tratados de Libre Comercio que están en danza y que podrían ser tema central también del gobierno de Macri, porque podría tener mucho impacto político. Recordemos aquel no al ALCA que de algún modo mostró las intenciones de los gobiernos progresistas de América Latina en el año 2005, y ahora estaríamos volviendo a eso que se le dijo no 10 años atrás, digamos, ¿no? ¿Cuál puede ser el impacto de esos tratados y cuánto se conoce? Porque por otro lado hay una sensación de letra chica y de desinformación que nunca llega, digamos, a nutrirnos a nosotros para un debate profundo. Es que son todas negociaciones y no se sabe cómo cada uno entra. A ver, Argentina tiene un tratado de libre comercio, ¿sí?, ahí armado, que es el Mercosur. Y es el que funciona. Y es el gran impedimento que tiene Macri hoy para meterse en otro. Porque el Mercosur dice que no podés, mientras seas miembro del Mercosur, meterte en otro, salvo que todo el Mercosur quiera. O sea, tenés que convencer a Paraguay, a Uruguay, a Brasil y ahora a Venezuela también. Entonces, ahí tenés un problema político. Salirse del Mercosur sería fuerte. Ahora, ¿hacia dónde mira Macri? Hacia la Alianza del Pacífico, ¿sí?, que son básicamente Costa Rica, Colombia, Perú, ¿sí?, por decirlo así rápido, que es una alianza que es mucho más liberal, ¿sí?, mucho más esto, abrir hacia que particularmente con Estados Unidos, pero también con China, con el sudeste asiático, con Australia, que se pueda vender y importar y exportar más libremente. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que vas a poder venderles vos? ¿Qué es lo que te van a poder vender ellos? Nosotros vamos a ir vendiendo materias primas, ¿sí?, con un mínimo grado de industrialización en todo caso, y ellos nos van a mandar los productos manufacturados, industrializados, de más valor agregado. O sea, el día que nosotros le vendamos una tonelada más de soja, ellos nos van a tirar un montón de chips, de celulares y de computadoras. Uh-huh. ¿Y qué vale más? Ese es el viejo problema del subdesarrollo en América Latina y en muchos países subdesarrollados. No tenemos en este momento todavía desarrollada una industria que pueda competir. Entonces, una apertura así, medianamente indiscriminada, nos destroza la industria. Y además hay un tratado de libre comercio del cual se habla poco, pero que también viene ahí avanzando, que es el tratado de libre comercio del Mercosur con la Unión Europea. Uh-huh. Ese políticamente es más factible porque es del Mercosur. Y Argentina era uno de los que venía poniendo trabas a eso. ¿Por qué? Porque este tratado de libre comercio, tal como se está negociando, destroza la industria argentina. Uh-huh. Los que lo quieren, obviamente, es el sector agropecuario argentino. Ese sí, porque ese le va a vender a Europa todo lo que quiera. ¿Y qué está pasando? Se está avanzando. Este gobierno destrabó justamente los obstáculos que estaba poniendo para que el Mercosur avance en esa negociación. O sea que ese sería, si querés, el más factible de concretarse en un par de años. Uh-huh. Están negociando con la Unión Europea este Tratado de Libre Comercio y sí, nos pegaría mucho en la industria. Y ojo, recordemos siempre esto, la industria es la que da más empleo. Y más empleo de calidad, porque el sector agropecuario da poco empleo y encima es el sector más precarizador de la Argentina después de empleadas domésticas. Saludos al Momo Venegas, sé que vuelve a tener el control también de los peones rurales para precarizar a fondo todo ese asunto cuando se habían logrado algunas legislaciones un poco más favorables para el empleo en el campo. Uh-huh. ¿Viste que cuando vas al médico clínico le empezás a preguntar por todo lo último, que no, todo lo que estás sintiendo que no le preguntaste en 10 años? Entonces te duele el dedo del pie, te duele la cabeza y por todo le vas preguntando. Yo lo tengo acá, lo saca y se me van ocurriendo preguntas económicas como ante el médico que le decís, ahora la rodilla y, ah, y además a las 4 de la mañana me despierto con un dolor en el oído y no sé qué. Me acabo de acordar de este tema, doctor Kalos. El cepo al dólar, ¿usted se acuerda la campaña que hizo Cambiemos con respecto a vamos a levantar el cepo al dólar y demás? ¿Qué impacto tuvo finalmente esta medida con la que tanta campaña hizo el gobierno ganador? Y fue lo primero que levantaron, ¿no? Empezaron a liberar esas restricciones. A los pocos meses pasaron a que podíamos comprar 2 millones de dólares, ¿no? ¿No? ¿Vos compraste tus 2 millones de dólares de hace dos? Obvio, ¿cómo no voy a aprovechar una cosa así? Y ahora, después lo levantaron a 5, e inmediatamente lo levantaron y dijeron, no hay más cepo. Cualquiera puede comprar dólares libremente al precio de mercado sin que haya ninguna restricción por parte del Estado. Que es, digo, el dólar, a ver, es un bien más en la economía que no estaba regulado y ahora no lo está más. Esa, la consecuencia es que se multiplicaron las operaciones de compra ya sin control, ¿sí? Sin que te pidan, por ejemplo, que demuestres que tenés ingresos en blanco para bancar esa compra, que era algo bastante sensato en su momento, más allá del resto del cepo que uno puede discutirlo. El pedir que el ingreso con el que lo comprara fuera registrado y hubiera pagado impuestos era bastante sensato. Ahora no, puedo decir con la guita que quieras. Y sí, hay más, sobre todo lo que hay más es giro de ganancias al exterior, que era algo que el gobierno anterior había frenado políticamente y era un problema porque eso, como bien dice este gobierno, eso era algo que evitaba nuevas inversiones. Uh-huh. ¿Quién va a invertir si no se va a poder llevar la guita? Eso era cierto. Eso ahora se multiplicó muchas veces. Pero también se llama fuga de capitales. Son dos cosas distintas, ¿eh? Ah, mira. Una es que la empresa que puso una filial acá en Argentina se lleve sus ganancias a la casa matriz, no sé, Mercedes-Benz Argentina le gira a Mercedes-Benz Alemania. Uh-huh. Y otra es que seas argentino o seas extranjero, la guita que ganaste, que por ganancias de empresas, por lo que sea, te la lleves fuera del sistema financiero. Ajá. Porque ojo, la fuga de capitales no es solamente sacarla del país, puede ser meterla en el colchón. Claro. O sea que si vos, alguno de ustedes ahorró $2, ¿sí? Fue y compró $100 en el banco y las tiene guardados, no sé, en una cajita, en un frasquito de mermelada al fondo del ropero, eso es fuga de capitales. Están sacando dólares del sistema financiero argentino y entonces la idea es que eso no ayuda a desarrollar, ¿no?, el país. No lo puedo creer que soy responsable de la fuga de capitales. El otro día en la gorra del Stand Down nos dieron $2 y yo los guardé efectivamente esperando un momento que el dólar se vaya al cuerno y los tengo en un cajoncito. Si no los depositas en el banco es fuga de capitales. Vamos todavía, me encanta ser un fugador de capitales serial. El problema es que vos realmente no mueves en el perímetro. El problema son los 400 mil millones de dólares que grandes empresarios y grandes poseedores de dólares sí tienen fugados del sistema. Igual el otro día leíamos información acerca del modo de ahorro de la clase media y veíamos que el plazo fijo vuelve a superar al dólar como moneda, como forma de ahorrar lo poco que se puede, ¿no? Y qué sé yo, ahí siempre depende de qué estés apostando, corto plazo o largo plazo, ¿no? Claro. En el corto plazo es cierto, de acá a un ratito, a un par de semanas, meses, es probable que no se devalúe y entonces ganás más con la tasa de interés del banco que comprando dólares. Pero en el largo plazo en Argentina, todos sabemos, esto nos lo enseñaron. A mí me lo enseñaron mi abuela española y mi abuela italiana. Se ahorra en ladrillos o en dólares, que por eso los ladrillos, por eso ahorran en ladrillos, porque están dólares. Porque en Argentina tenemos devaluaciones recurrentes, cíclicas, producto de nuestra estructura económica, no escapamos de eso nunca. Sí. Y entonces cuando venga la próxima, el que se salvó es el que tenía dólares. Y así llegamos a modelos habitacionales maravillosos como gente en situación de calle y casas vacías, ¿no? Hermoso, exactamente. 24% de la ciudad de Buenos Aires está desocupada, deshabitada, y tenés cuántas familias en situación de precariedad. Y 340.000 personas en primer cordón del conurbano y capital, por ahí ejemplo. Va, con lo cual lo cubrirías perfectamente. Me llegó una comunicación del banco, dice Maru, a participar en el sinceramiento fiscal. ¿Quiénes pueden blanquear y por cuánto? Básicamente todo el mundo puede blanquear, porque además el que no, las pocas personas que quedaron fuera del blanqueo por la ley, tienen trampas para hacer. Posta, o sea, eliminaron a los funcionarios públicos, por ejemplo, de los últimos 6 años. Vos decís, bueno, está bien. A los funcionarios públicos, a sus padres y a sus hijos. Pero solo a los hijos menores de edad. No sé por qué. Si tenés un hijo mayor de edad y sos funcionario público, él puede blanquear. Y si tenés hermanos, pueden blanquear ellos. Medio raro porque ¿qué hago? Si quiero blanquear, le pongo, la, pongo toda esa guita que estoy blanqueando en, a nombre de mi hijo mayor de edad o de mi hermano o hermana. Entonces, eso, trampas hay siempre. ¿Por cuánto? Por la cantidad de guita que quieras. Ahí, según cuánta guita tengas para blanquear, digo, los que somos pequeños ahorristas y podemos tener un poco de dinero para blanquear, no nos van a cobrar un, no nos van a cobrar ningún tipo de impuesto. A partir de cierto monto, que creo que eran 300.000, ya te cobran un impuesto del 10% de acá a fin de año o 15% de, entre diciembre, entre el 1 de enero y marzo, que es el último trecho en el cual vas a poder blanquear. En marzo se acaba. Pero todo esto tiene plazos, o sea que hay que ir haciéndolo ya, porque de acá a un mes tenés tiempo para decir cuánta guita vas a blanquear, más allá de que después decidas en qué instrumento vas a blanquear. Ahora, básicamente, porque la pregunta creo que apunta a quién le conviene blanquear, ¿no? En verdad te conviene blanquear en la medida en que tengas miedo de que te descubran, en el sentido de tenés guita en un paraíso fiscal y tenés miedo de que ahora con el intercambio de información eso cambie, ¿no? Y te descubran. O porque querés usar esa plata para invertirla en, algún, en algo que ves que es un negocio, ¿sí? Porque te querés poner un kiosquito y, no, y la guita que tenés la tenés en negro. Bueno, si querés poner las cosas en blanco, este es un buen momento. Después es una buena discusión porque te están sacando un 10%, es poner guita en blanco y que en un sistema que generalmente es bastante cruel con los que tienen guita en blanco. Uh-huh. Digo, así que es todo otro, es, hay que ver caso por caso, sinceramente. Hay que ver caso por caso qué se hace. Amigo Martín Carlos, queda para la próxima la posibilidad de conversar acerca de si existe un mundo regulado por la economía social. O si al menos podemos pensar, por ejemplo, una ciudad que funcione todo con la lógica de la economía social. ¿Le parece que sea tema del próximo consultorio? Me encanta. Martín Carlos, lo pueden escuchar en el Palermo de los Simios los domingos desde las 13 horas, también yendo a fondo. Y aquí en el consultorio de Politraumatismos, cada tanto se pega una vueltita.